el primer alunizaje, el 20 de julio de 1969. El módulo lunar espacial Águila, transportado por la nave Apolo 11 y tripulado por los astronautas Neil Armanto y Edwin Adrián. Se puso por primera vez en la luna poco después. Neil Armando se convirtió en la primera persona en camino sobre ella entre 1969 y 1972. El proyecto espacial Apollo depositó allí y trajo de vuelta a la Tierra a 12 astronautas en 6 misiones diferentes. Listo, profe.